Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. ¿Cómo están, amigos, compañeros, hermanos y hermanas del Gran Avyayala, territorio ancestral desde la Patagonia hasta Alaska? Reciban un saludo cordial desde Lima, Perú. Asimismo, saludos a todas las radios comunitarias del continente, radios que retransmiten nuestros programas de Servindi, como las rondas informativas nacional e internacional y los resúmenes semanales. Mi nombre es Julio Quispe y junto al equipo de trabajo de Servindi Radio les damos una cálida bienvenida al programa de hoy. Hoy queremos saludar a nuestros hermanos mayores, nuestras madres, nuestros padres. Algunos son nuestros abuelitos y abuelitas, quienes caminaron tantos años por la vida, quienes nos enseñaron el camino, nos enseñaron a luchar, nos indicaron por dónde es y nunca rendirnos en ese proceso. Pero ahora ellos son los que necesitan toda nuestra atención. ¿Cómo lo han estado pasando ellos en estos días grises de encierro y de desesperanza? Nos dicen que no los podemos visitar por el temor a contagiarlos con el COVID-19. Ellos siguen esperando nuestro llamado, nuestra presencia. Ansían contemplarnos una vez más, sobre todo a los hijos, quienes nos encontramos lejos muchas veces. Algunos ya no podrán esperarnos. Están librando otra batalla, no solo al miedo del contagio, sino a la exclusión, el olvido y el final. Suena doloroso, pero es la verdad. Por eso, mientras puedan, no duden de mudarse donde papá y mamá y hacer de sus días los días más llevaderos, los más hermosos de su larga carrera por la vida. Les rendimos nuestro homenaje a quienes fueron alcanzados por esta pandemia y quienes ya partieron, dejando una estela de luz por donde seguiremos también nosotros. Tarde o temprano, expresamos nuestras más sentidas condolencias a todas aquellas personas que ya partieron, a las familias, a quienes, pese a la férrea lucha por sobrevivir, los efectos de esta plaga es impredecible y no sabemos cuándo se va a terminar esa lucha. Justamente, cada 26 de agosto se conmemora el Día del Adulto Mayor. Por ello, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, en el Perú, reveló que existen 4.140.000 adultos mayores. Este número representa el 12,7% de la población a el 2020. Asimismo, dio cuenta de que del total de la población de la tercera edad, el 52,4% son mujeres y el 47,6% son varones. Con esos datos y las recomendaciones de brindarle calidad de vida a nuestros adultos mayores, iniciamos el programa de esta semana. ¿Qué tenemos para hoy, 28 de agosto del año 2020, en el programa? Tenemos nuestro acostumbrado resumen de noticias con la actualización de las noticias más importantes del mundo indígena. Luego, en el segmento Hablan los Pueblos, los hermanos y hermanas comunicadores y líderes indígenas nos cuentan lo que está pasando en sus comunidades. Hoy reportan Juan Carlos Quirita de Espinar, Cusco, Luis Gomero de la región Lima, Freddy Jerónimo Chumpate de Junín y Elvis Fuster Calderón del distrito de Morococha, provincia de Yauli, región Junín. En el segmento Más allá de la noticia, el día de hoy tenemos la presencia de Milciades Ruiz, connotado investigador y especialista en desarrollo rural, quien nos brinda una mirada sobre los bonos y ayudas que brinda el gobierno a las comunidades indígenas y rurales. El último bloque, Cultura Viva, nos presenta un interesante reporte radial dedicado al Día Internacional del Folclore. Así empieza Servindi te informa. Vamos de inmediato al centro de noticias. Renzo Anselmo hace rato está esperando. Adelante, Renzo, con la información. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias, con los principales hechos noticiosos del momento. Así es, Julio. Información desde la central de noticias en Servindi. Iniciamos reportando que Perú se acaba de convertir oficialmente en el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por la COVID-19. Los 28.000 fallecidos que registra el país por el nuevo coronavirus se traducen en una mortalidad de 85,8 muertos por cada 100.000 habitantes. Con las cifras en aumento, el Perú además figura como el sexto país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, al sumar más de 600.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Adiós a un líder indígena. El ex dirigente Ayáninka Alcides Calderón Martínez, recordado por organizar el ejército Ayáninka para darle seguridad a sus territorios, ha fallecido. La muerte de Alcides, hijo del gran Pincaxari o jefe guerrero Alejandro Calderón, se conoció el jueves 27 de agosto por las redes sociales. Alcides Calderón presidió con sabiduría la Federación Indígena Apakyawaka Nampixi Ayáninka Pichis, ANAP. Luchó por la titulación del territorio ancestral de las comunidades del Valle del Pichis y fue el primer alcalde indígena de Puerto Bermúdez. Su muerte enluta al movimiento indígena peruano, donde deja gratos recuerdos por su ejemplar lucha en busca de la defensa de los derechos de su pueblo. Nueva amenaza. La construcción de una carretera sin planificación amenaza a las comunidades nativas de Yurúa, en el departamento de Ucayali. Además de no contar con estudios ambientales, la carretera UC-105 de unos 300 kilómetros pretende conectar las fronteras de Brasil y Perú atravesando territorios de comunidades nativas. Los impactos de esta vía podrían ser devastadores, ya que en solo 5 años se afectarían alrededor de 100.000 hectáreas de bosques, indica una nota con datos de la Asociación Propurus. Demanda indígena. El Consejo Étnico de los Pueblos Quichua de San Martín presentó una demanda de acción popular contra una resolución del Ministerio de Agricultura que afecta sus derechos. Según señalan, dicha resolución les impide demarcar formalmente su territorio, que está superpuesto por un área de conservación regional creada en 2005. Por ello, exigen la nulidad de la resolución y la modificación de las normas de titulación, de tal forma que puedan titular el territorio que han ocupado tradicionalmente. Medida insuficiente. El programa de créditos para los pequeños agricultores, impulsado por el gobierno, es insuficiente, excluyente y podría terminar siendo un fracaso. Así lo advierte el investigador en temas agrarios Eduardo Segarra, quien precisa que este programa, denominado FAE Agro, apenas beneficiaría al 12% de los cerca de 2 millones de pequeños productores que existen en el Perú. Además, los fondos de este programa, que tampoco considera a la mujer agricultora, recién se estarían repartiendo después de la segunda semana de septiembre. Panamazonía, al menos 47.623 casos confirmados y 1.556 fallecidos por COVID-19 se registran en los pueblos indígenas de la cuenca amazónica al 25 de agosto. Así lo detalla el último informe publicado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, y la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. El documento también señala que hasta el momento son 223 los pueblos indígenas afectados por la pandemia. Aumentan focos de calor. Los puntos de calor en la Amazonía continúan aumentando, según un informe elaborado por el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial. Según el texto, entre 2018 y 2019 hubo un incremento de focos de calor en 99 territorios indígenas con registros de pueblos indígenas aislados en Bolivia, Brasil y Paraguay. Antenor Bass, uno de los autores del informe, señaló al modelo de desarrollo extractivista y exportador como uno de los principales culpables de este incremento. Tecnología para todos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, instó a los estados a garantizar y universalizar el acceso a las tecnologías digitales. Con el fin de enfrentar los impactos de la pandemia, la CEPAL propone que se garantice una canasta básica de tecnologías de la información y comunicación. Además de esta canasta, que incluye una laptop, un celular inteligente y una tableta, recomiendan asegurar un plan de conexión para los hogares no conectados. Pandemia elevará la pobreza. Los niveles de pobreza en América Latina se incrementarán en un 37% a consecuencia de la pandemia. Así lo reveló el director de la División de Estadísticas de la CEPAL, Rolando Ocampo, quien señaló que esto representa un aumento de 186 a 231 millones de personas. Asimismo, indicó que en el caso de la pobreza extrema, podría incrementarse de 68 a 95 millones de personas, lo que significaría una subida del 15.5%. Hasta aquí la información desde la Central de Noticias. Regresamos contigo, Julio. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Ahora nos toca recorrer las comunidades, caseríos, cuencas y centros poblados de nuestro Perú profundo. Vámonos hasta la región Cusco. Allá se encuentra Juan Carlos Quirita, presidente de Juventudes de la provincia de Espinar. Él contó hace unos días los momentos de terror que vivieron por la brutal golpiza que recibieron más de 25 jóvenes el día 22 de julio por parte de un pelotón de la Policía Nacional del Perú. Escuchemos al hermano Juan Carlos. Ya llegando a la provincia de Espinar, faltando 5 minutos, pues en una zona oscura donde hay un óvalo acá en la provincia, que tiene un camino hacia Cusco y el otro Arequipa, y en esa zona pues es muy oscuro, no hay luz y nada de ello, y tampoco hay señal telefónica o señal internet, ¿no? Es ahí donde la policía hace una emboscada, y más que una emboscada, pues hace un atropello a los derechos humanos de las personas las cuales estábamos viniendo en el camión. Enfatizar y manifestar que nosotros hemos venido en 2 camiones regresándonos de ahí, pero sin embargo al primer camión que se pasó pues no le hicieron nada, ¿no? Y curiosamente al camión donde nosotros estábamos trayendo al supuesto infiltrado, pues empiezan a disparar en las llantas, empiezan a disparar perdigones, y también perdigones, ¿no? y en lo cual esos perdigones caen en algunos de los también de los manifestantes, y pues fruto de ello, pues muchos de ellos están heridos en estos momentos, y también dentro del camión estaban viniendo señoritas, madres, jóvenes, adolescentes, los cuales hasta ahorita tienen traumas psicológicos, ¿no? Mi persona también estaba viniendo en la cabina, en la caseta, como lo llamamos, pues una vez que nos acribillan, detienen el camión y nos empiezan a apuntar con armas, incluso disparando al camión, en lo cual a mí y al chofer pues nos agarran y nos empiezan a golpear brutalmente en el piso y lo demás. Y pues a todos los jóvenes que estaban viniendo ahí nos ponen boca abajo en ese lugar, ¿no? En lo cual pues rebuscan nuestros bolsillos, rebuscan nuestras mochilas, y es ahí también, ¿no? Incluso de mi persona pues se llevaron mi teléfono celular, se llevaron mis documentos de identidad, y lo mismo de muchos jóvenes que habían llevado sus celulares, que habían llevado su dinero, pues se lo llevaron todo, ¿no? Simplemente dejaron los objetos que no tenían mucho valor. Y también, pues, en el momento que nosotros nos tenían boca abajo, empiezan a golpear a las señoritas, y muchas de ellas incluso indican que han sido ultrajadas, algo que particularmente nosotros no hemos podido ver, pero sí hemos podido escuchar el llanto de las señoritas, el llanto de las madres. Incluso una abuelita que vive cerca ahí, pues se acercó y dijo, ¿qué están haciendo con los jóvenes? Que ustedes no tienen hijos, ¿ok? Y pues también se la agarraron en contra de la abuelita y la empezaron a golpear brutalmente, ¿no? Más allá también de vulnerar los derechos humanos, pues también en el camión que estábamos viniendo lo destrozaron prácticamente, lo dejaron sin capacidad de poder mover el carro, ¿no? Porque le bajaron las llantas, las parabrisas y todo lo demás, y lo peor fue que le echaron tierra al motor, ¿no? Entonces, prácticamente el camión ahorita está inservible. La reparación que nosotros hemos podido averiguar más o menos oscila entre los 50.000 soles, ¿no? Algo que particularmente el dueño del carro pues también está muy, muy dolido por la situación que ha pasado. Nos emboscan ahí, no, nos maltratan física y psicológicamente, se roban nuestros celulares, se roban nuestros documentos de identidad, nos dejan ahí tendidos en el suelo, incluso a muchos jóvenes les roban la zapatilla para que no puedan escaparse, y ellos se acercan acá a la provincia de Espinar y empiezan a disparar perdigones, balas. Digo balas porque en las calles se han encontrado casquillos de bala, y pues también fruto de ello hay muchos jóvenes que también han sido heridos, ¿no? También dentro de la provincia de Espinar y también en la protesta que se estaba haciendo. Sin embargo, también una vez que nos dejan ahí tendidos, pues vienen acá a la provincia de Espinar, donde empiezan a causar terror acá en la provincia de Espinar. Nosotros, una vez que nos tenían tendidos ahí, pues nos tuvimos que venir por los cerros con miedo, con un pánico total. Incluso, como les he indicado, a mi persona me golpearon y lo demás, y yo ya reaccioné cuando ya estaba entrando acá a la provincia de Espinar, porque algunos jóvenes me trajeron, ¿no? Sin embargo, una vez que entramos acá a la provincia, pues ya se escuchaba el clamor de muchas personas, los disparos y peor, ¿no? Nosotros ya tuvimos miedo de poder entrar acá a la provincia de Espinar. Muchos jóvenes en su momento no sabíamos su paradero. Muchos de ellos indican que se han quedado a dormir en los cerros, se han quedado a dormir en casas ajenas por miedo a que tal vez puedan sufrir más daños del que ya se había sufrido. Bueno, todo eso pasa el día 22 de julio. Pues nosotros cuando nos acribillaron vimos, ¿no?, que había 5 buses de efectivos policiales, y pues al día siguiente o esa misma noche esos mismos efectivos se van también al campamento minero donde han estado alojados ahí, se podría decir. En efecto, la intervención armada se produjo en horas de la noche en un lugar oscuro cerca a la ciudad de Yauri, cuando varones y mujeres retornaban a sus domicilios luego de haber realizado una movilización pacífica. Esta intervención forma parte de las operaciones de la División Nacional de Operaciones Especiales DINOES en el marco del conflicto socioambiental de Espinar, Cusco y la compañía minera Antapaccay este año 2020. la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos sin Fronteras elaboraron el informe Violaciones de los Derechos Humanos en la Protesta Social en Espinar, Cusco, y están pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su pronunciamiento. Vámonos hasta la región Lima. Luis Gomero es presidente del Consorcio Agroecológico Peruano CAP. Él nos comenta sobre los transgénicos. ¿Qué está pasando? Adelante, hermano Luis Gomero. Hemos considerado conveniente iniciar esta campaña para poder demandar la ampliación de la moratoria. Está con el propósito de que por lo menos por una década más o quizás más se pueda continuar con impedir el ingreso de los cultivos o las semillas transgénicas al territorio nacional. Desde el Consorcio Agroecológico Peruano y conjuntamente con sus organizaciones asociadas, ya hemos hecho los contactos con diferentes congresistas, ya hemos participado en diversas reuniones para poder hacer conocer la propuesta. En la actualidad ya hay 4, yo diría 5 proyectos de ley, ¿no?, de diferentes grupos políticos y congresistas que están proponiendo la ampliación de la moratoria. Dos proyectos de ley están en la Comisión Agraria, 2 proyectos de ley están en la Comisión de Pueblos Andino-Amazónicos, y también uno acaba de presentarse que también está planteando la ampliación de la moratoria. Creo que esto es un buen punto de partida para poder mostrar la voluntad política, que en este caso a nivel del Congreso, para poder resguardar, ¿no?, nuestra agrobiodiversidad y más bien visibilizar todas sus potencialidades para poder contribuir al desarrollo sostenible en el campo y además para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? En primer lugar, demostrar que efectivamente nuestro país, su mayor potencial, son los recursos de la agrobiodiversidad. Sobre esa base se debe construir el desarrollo económico y también garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Las grandes empresas y las instituciones o personalidades que están apoyando la necesidad de introducir los transgénicos, ellos piensan de que con esta tecnología van a mejorar la productividad, van a mejorar los ingresos de los agricultores. Esto lo hemos estudiado a profundidad y hemos demostrado en detalle de que definitivamente esta tecnología no trae ningún beneficio para los agricultores del país. Especialmente para nuestro país, que es un país muy especial, es un país de pequeños productores, es un país montañoso, con una muy agreste. Entonces, va a ser imposible que tengamos grandes extensiones de plantaciones de cultivos homogeneizantes. Por naturaleza, nuestra agricultura es muy diversificada y eso ha sido la razón por la que nosotros tenemos una diversidad de variedades de diversos cultivos que ahora es un patrimonio muy importante para el país. Es importante proteger y garantizar la biodiversidad de las semillas agroecológicas de nuestro país. Por lo tanto, el Congreso de la República está obligado a ampliar la ley número 29811, ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años. Pero estamos a puertas de cumplirse este plazo de 10 años. ¿Cuándo se cumple? En diciembre del 2021. ¿Cuántos congresistas se comprarán el pleito del pueblo contra las transnacionales como Syngenta, DuPont, Monsanto y sus cadenas distribuidoras de transgénicos? En el Perú ya sabemos quién domina el mercado de los alimentos, por ejemplo. Y para empezar, ya borraron los octógonos de los empaques, ¿verdad? El río empieza a sonar. De De Lima nos pasamos a Tierra Huanca. Freddy Jerónimo Chumpate es presidente del Comando COVID Indígena de Junín. Vamos a ver cómo se encuentra el proceso de contención del coronavirus en la región Junín. Adelante, Freddy Jerónimo. No hay efectividad en la transferencia económica de que haya hecho el MEP por parte del gobierno regional a esas redes. Entonces, hay una dificultad tremenda ahí, de que los mismos médicos o personal de salud están comprando propio EPP, en este caso es la provincia de Satipo, los médicos. Ya, en la provincia de Chanchamayo, igual lo que nos comentan es, ha habido una modificatoria, el cual le han devuelto al MEP, esa modificatoria porque en el planteamiento que ha hecho, en el plan de trabajo que hizo Minta, le habían considerado más combustible para Chanchamayo como tal pasatipo. Frente a ello, no, o sea, no ha habido mucho para contratar personal. Frente a ello, ya el equipo técnico de esta red hicieron una observación y replantearon y devolvieron esa propuesta para que lo pueda modificar. Hasta el momento no hay esa respuesta de parte del NEP. No hay una atención a las comunidades nativas en un porcentaje, digamos, no menos de 50%. Habrá una atención, pues, de 15 o a 10%, ¿no? Por ejemplo, en Materene han atendido, el Comando Conjunto ha atendido a 150. Y en la red de salud de Pichanaque, otros 115 indígenas. Y en Chanchamayo se ha atendido tan solo una sola comunidad. En Pangoa nomás, como pueblo nomachiena, somos más de 18.000 habitantes, entre 18.000 a 20.000. Por ello decía antes, no ha habido atención de las comunidades, ¿no? Esperemos que con este conocimiento y la reunión, que posiblemente ya se está enviando un documento a la ministra, ¿no? En donde ella se va a enterar que no ha habido esa atención. Esperemos que a partir de ahí, pues, se pongan hermanos en el pecho los hermanos también de los ministerios para que nos atiendan, porque no estamos pidiendo favores, sino es un derecho. No es posible que a 6 meses de la pandemia todavía no se haga efectivo ningún plan de intervención del Estado peruano en la región Junín, específicamente en las comunidades. La pandemia sigue avanzando como reguero de pólvora. Y reducir los efectos adversos del coronavirus en las comunidades es fundamental. ¿Qué está haciendo el gobierno regional, por ejemplo, que no efectiviza las transferencias de los recursos a las redes de salud? Ojo, pestaña y ceja. Y ahora nos pasamos hasta la provincia de Yauli, en el mismo Junín. Elvis Fuster Calderón es el presidente del Frente Amplio de Defensa de los Intereses del Distrito de Morococha. Allí la empresa minera Chinalco, que ejecuta el proyecto Tromocho, continúa vulnerando los derechos colectivos de las comunidades de Yauli. Adelante, hermano Elvis. El primer estudio de impacto ambiental era la explotación de 117.000 toneladas por día. Ahora, dentro de ese espacio de estos cambios que se da en un instrumento técnico sustentatorio que lo maneja el Ministerio de Energía y Minas, prácticamente de esos 117.000 lo aumentan a 140.000 toneladas diarias de mineral, ¿no? Ahora, ese espacio de los 117 a 140.000 prácticamente no tuvo de conocimiento la población ni nada. Esto se hace entre la empresa y el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, en la modificatoria que presentan ahora, van a elevarlo de 140.000 a 190.000 y tantas toneladas, o a 170.000 toneladas. Entonces, con ello ya, así apartándonos de nosotros, que realmente estamos dentro del área de influencia directa, prácticamente nos sacan, como dices, como que no existiera nadie, ¿no? Entonces, eso, a pesar que en sus participaciones que se da dentro de este proceso de la población, le hemos hecho eco, le hemos hecho énfasis que todavía hay familias y que se tiene que cumplir todo ello, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como Frente de Defensa, primero es lo que hemos observado, es de que realmente como área de influencia directa que estamos cerca al proyecto del Tajo Toromocho, que ahorita ya está pues en plena producción, no nos han incluido. Ese es uno. Lo otro es el compromiso que se debería de una vez ya terminar esta mesa de diálogo. ¿Para qué? Para que realmente haya una garantía ante este traslado, ¿no? Porque el plano laboral es más que importante para nosotros, y eso en realidad la empresa minera se ha agarrado de nosotros porque no nos asiste con el derecho de que realmente se le pida un plano laboral ahora en este momento, y el primer requisito es de que realmente tú te tienes que bajar a reasentarte a esa nueva ciudad, y luego de ellos recién se vienen las cosas, el cual con mucha población no ha cumplido este aspecto, ¿no? Este punto que es muy importante. La falta de interés de nuestras autoridades, tanto el gobierno distrital, provincial y nuestro gobierno regional, prácticamente no tiene la debida, no tiene el debido interés de poder ver todos estos cambios que se está dando, ¿no? A pesar que estamos viviendo en carne propia la inasistencia, más que todo social, en el aspecto de salud de parte de esta empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Prácticamente hemos recurrido nosotros como ciudadanos anteriormente, antes que se dé la pandemia, hemos recurrido a diferentes entes del Estado, ¿no? Inclusive con entes internacionales, y todo ha quedado pues ahí en los justos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pedimos el interés del caso, ¿no? Ahora, ante este nuevo Congreso de la República, que va a ser pues el próximo paso que vamos a dar para que realmente vean este problema y recurrir, es el único ente al cambio que se ha dado, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Porque esperar del Estado peruano ante el Ministerio de Energía y Minas prácticamente es como decir, te escuchan, pero no hay ninguna solución del caso. La minera insiste en sembrar la idea de ser una compañía con responsabilidad social ante el mundo. No es para menos, Toromocho es muy importante para la Aluminium Corporation de China, matriz de Chinalco, dado el enorme yacimiento de cobre que cobija y la cantidad de metal rojo que su país demanda. Las reservas de la mina se estiman en 1.526 millones de toneladas. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Hoy en nuestro bloque central tenemos al investigador y especialista de larga trayectoria, Milciades Ruiz, quien abordará el tema de las políticas de bonos hacia las comunidades y sectores rurales en el marco de la pandemia. Adelante, Gerardo, con Milciades Ruiz. Licenciado, usted hacía mención al tema del fracaso del bono rural, y también me acuerdo sobre el tema de la inversión y el apoyo al tema del Fondo Agrario Empresarial, ¿no?, del agro. Podríamos decir que es un fracaso, porque no hay un criterio de lo que es la zona rural, y lo consideran o usan los mismos métodos que para la área urbana, donde hay facilidades para la inscripción por internet y todo eso, ¿no? Pero en el caso del sector rural no es así, es otra realidad. Los campesinos están desde la puna hasta la selva pero no tienen las tecnologías para acceder a la inscripción con derecho a voto, ni tampoco llegan hasta las zonas deprimidas para entregar bono. Entonces, hay una dificultad pues grande, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿cómo se puede remediar esta falla del Estado para poder llegar a las familias agricultoras? ¿Cuál puede ser el camino? Bueno, hay que reformar la forma de gobierno. La administración estatal lo hacen en general para todos, como si todo fuera igual, ¿no? Pero el área rural, una cosa es en la costa, otra cosa es en la sierra y otra cosa es en la selva. Y entonces, el sistema administrativo determina una norma general que se da desde Lima. Entonces usted encuentra administradores en todas estas zonas que no conocen ni siquiera el idioma de la gente en la que están administrando. Entonces no entienden tampoco su idiosincrasia. Y por lo tanto, tampoco les interesa la defensa de los recursos naturales, porque ellos no forman parte de este hábitat. Y entonces, no, por un lado no entienden, y por otro lado se presta mucho a la corrupción que arrasa con todo. Entonces, en este plan, por ejemplo, en este programa de Reactiva Perú, aparecen beneficiadas varias empresas investigadas por tala ilegal en la selva. O sea, en vez de ayudar, empeoran la cosa y ponen nuevamente a los depredadores como beneficiarios y no a los que han sido afectados. Eso está muy mal porque no se corrige la administración. La administración real debe descentralizarse con un nuevo esquema por valles o zonas productoras, de manera tal que ahí, en este esquema, debería haber las autoridades de zona conformadas por los propios pobladores, por los propios habitantes, incluso tener su propio reglamento de elecciones de autoridades, porque son autoridades que todo el mundo desconoce, y los jefes administrativos del Estado que controlan la extracción de los recursos naturales, ¿no? No son conocidos por la gente, son desconocidos. Entonces, todo esto conspira a que no se arregle esta situación mientras no cada región no tenga una legislación, no tenga participación de la población en esta legislación y en este control. Esta crisis del coronavirus ha empeorado la situación, porque al entrar en crisis el agro, en general, por la caída de precios, muchos van a salir perdiendo. Entonces, emigran a la selva a depredar más bosques. Entonces, el precio de la coca es más rentable que cualquier otro cultivo. Y así tenemos pues, una serie de problemas en cadena. Y eso solamente se puede arreglar cambiando el sistema administrativo nacional. De manera que las autoridades sean propias de la zona, elegidas por ellos mismos, ¿no? Con sus propias reglas. Usted no encuentra a ningún chipivo pues, dirigiendo una zona, ni tampoco de Aguajón, ni de ninguna otra tribu. ¿Por qué? Porque las designaciones vienen así desde arriba. E incluso las autoridades militares también están corruptas. Las autoridades policiales también. Hay casos en que los militares pagan para que los pongan en la selva. ¿Por qué? Porque ahí recuperan todo y hacen dinero como el narcotráfico. Entonces, eso, claro, el pueblo sabe quiénes son los corruptos. El pueblo sabe todos esos mecanismos, pero no tiene autoridad. En Cajamarca resolvieron el problema de la detención policial mediante las rondas campesinas. Pero eso ha ayudado mucho a controlar. Pero es otra realidad, pues, ¿no? La selva es muy distinta y tiene que buscar soluciones propias de la selva. Hay apoyo a las empresas grandes, pero a las familias productoras pequeñas se les da un monto económico reducido, pero que también se les condiciona con algún tipo de, digamos, de préstamos, tienen que hipotecar para alcanzar, digamos, estos recursos mínimos. Esta diferencia también de poder no entender el Estado en cuanto al ciclo agrario que tienen según al clima. Esto, licenciado, ¿cuánto afecta directamente a esas familias pequeñas que producen alimentos? Incluso para ellos mismos, ¿no? Claro, la mayoría son esos. El gobierno ha destinado 2 millones para ayudar a los pequeños agricultores hasta 5 hectáreas. Pero esa ayuda no es una ayuda, sino es un crédito. Es un préstamo con una tasa de interés más alta que las empresas urbanas. Pero totalmente equivocado, pues, porque los agricultores, los campesinos minifundistas, con áreas menores a 5 hectáreas, todos son pobres. No son empresarios que viven del crédito. Y los que viven del crédito ya saben a lo que se exponen, porque no tenemos una banca de fomento, sino una banca comercial. No es como antes. Entonces, muchos han perdido su propiedad porque no pudieron pagar los créditos. Entonces, como ellos no son los minifundistas menores de 5 hectáreas, ¿no? Tampoco usan el crédito porque mayormente es para consumo, no es un cultivo comercial. Los que hacen cultivo comercial son mayores a 5 hectáreas. Pero hasta 5 hectáreas es una agricultura mayormente de autoconsumo. Entonces no le puede dar un tratamiento igual que las empresas urbanas de aplicarle y ofrecerle crédito que no va a poder pagar a una tasa alta. Y además no les interesa, no les conviene, tienen temor. Y entonces, casi la totalidad de estos pequeños agricultores no usan el crédito, ni quieren usarlo tampoco. Entonces hay equivocaciones. Lo que necesita los pequeños campesinos menores a 5 hectáreas no son créditos, lo que necesitan son asistencia, ¿no? Un apoyo directo mediante semillas, mediante insumos, fertilizantes, asistencia técnica, gratuita, porque no tienen, eso da mejor resultado que los bonos. Eso eleva la productividad y pueden obtener mejores ingresos. Pero todo esto necesita pensar, conocer el medio en que se trabaja, la población a la cual está dirigido el apoyo. Pero así como está concebido el plan del agro del FAE, que es un fondo de activación agropecuaria empresarial, entonces no le va a servir pues a los pequeños, no le sirve para nada. Esa es la situación. Ya para cerrar esta entrevista, licenciado, algunas recomendaciones puntuales para que se pueda ajustar desde el gobierno, para que no puedan tener, digamos, estas deficiencias en los bonos que se entrega, en las ayudas a las pequeñas familias, especialmente a los productores. El asunto es que es la falta de organización para reclamar derechos, ¿no? Pero la otra limitación es la falta de libertad para poder salir a protestar. No se puede en estas condiciones, pero se necesita que la población se prepare para movilizarse y reclamar los derechos que les corresponden, porque si ellos han perdido mucho dinero en las cosechas, la pandemia vino cuando la campaña estaba terminando. Entonces toda la población ha sido confinada, y entonces muchos han perdido el trabajo, entonces no había quien compre las cosechas. Entonces han tenido que rematar como sea, pero por debajo del costo de producción. Pero todo eso acarreó pérdidas, y todo lo que tenían prestado del banco van a tener que pagar, pero se han descapitalizado. Esa es la situación que se tiene que corregir con otra política respecto a las distintas realidades agrarias. Una cosa es el agro de la costa, otra cosa el agro de la sierra, otra cosa el agro de la selva. Entonces, esa es la única manera que los propios interesados se movilicen y reclamen sus derechos. Muy amable, licenciado. Le quiero agradecer mucho por su tiempo y también por su aporte y por esta entrevista. Licenciado, gracias. Aquí, el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Llegamos así al cuarto bloque Cultura Viva, donde nuestros compañeros Janet Lourdes y Gerardo nos tienen acostumbrados a escuchar los esperados Radio Arte. En esta oportunidad, por el Día Internacional del Folklore, tenemos una entrega muy bonita. Escuchemos. Desde el centro de la tierra, derechito hasta el cielo, subiremos en la escalera del cielo. Reflexión en el Día Mundial del Folclore. Tradicionalmente se define el folclore como la expresión auténtica de los pueblos, que se manifiesta a través de sus tradiciones, fiestas, costumbres, saberes, leyendas, música y danzas. Es un universo de manifestaciones culturales que se transmite de generación a generación y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, conmemora a nivel mundial cada 22 de agosto. En 1878, con la fundación de la primera sociedad folclórica, su definición adoptaría un carácter científico. Años más tarde, intelectuales como el italiano Antonio Gramsci observarían esta definición sin desconocer su importancia y significado histórico. Speciale per la difesa dello Stato. Condanna. Gramsci Antonio ad anni 20, mesi 4 e giorni 5 di reclusione. Condanna. Terracini Umberto ad anni 22. En el marco del Día Mundial del Folclor, revaloramos las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y visibilizamos sus principales demandas. Gobiernos folclorizan demandas indígenas. En una entrevista para El País, María de Jesús Patricio, más conocida como Marichuy, del pueblo Nahua y ex candidata indígena a la presidencia de México en el 2018, aseguraba: de los indígenas, al gobierno mexicano solo le interesa el folclor. Que hay un abandono y olvido en los pueblos indígenas, que solamente se les ve el folclor, pero no se ve pues los problemas reales, el despojo territorial de la tierra, la contaminación de las aguas, deforestación, tala de árboles inmoderada. Una realidad que también se vive en otros países, cuando los gobiernos tienden a folclorizar y encasillar las demandas de los pueblos indígenas, en lugar de brindarles atención urgente. Así, los permisos que se otorgan vienen desde arriba sin el consenso de las comunidades, sin el acuerdo. Entonces son proyectos, megaproyectos pues que llegan sin consultar, sin que la comunidad esté de acuerdo, y al contrario, lo que dejan es una destrucción del entorno pues de las comunidades. Las estructuras de poder de los gobiernos son ajenas a los pueblos indígenas. De acuerdo con la Defensora de Derechos Humanos, los gobiernos no tienen en cuenta a los indígenas a la hora de poner una mina, un gasoducto, una hidroeléctrica o un tren maya. Que los pueblos están muriendo porque hay proyectos de fuera que están acabando con nuestros territorios. Y está habiendo división y está trayendo una serie de conflictos al interior. O como diría el filósofo, político y periodista italiano Antonio Gramsci, hasta ahora el folclore ha sido estudiado preferentemente como elemento pintoresco. Según Gramsci, hasta ahora la ciencia del folclore ha consistido preferentemente en los estudios de métodos para la recolección, selección y clasificación de materiales de erudición, cuando es necesario estudiarlo como concepción del mundo y de la vida. Demandas de los pueblos indígenas del Perú. Son 55 pueblos indígenas, 51 amazónicos y 4 andinos, oficialmente registrados por el Estado peruano. Y los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, Piasi. Cada uno con su propia lengua y cosmovisión particular. El Estado peruano tiene una enorme deuda histórica de reconocer los derechos de los pueblos y darles el rol que les corresponde en el concierto del país, que va más allá de un Estado centralista y burocrático que no los representa. Pese a que los pueblos indígenas representan un cuarto de la población peruana. Nakawe, Nupaita Marishuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. En la práctica, son tratadas como minorías excluidas que afrontan abandono, discriminación estructural, olvido e incluso violencia de parte del Estado. Sus demandas históricas siguen pendientes. Reconocimiento de sus territorios ancestrales y gobiernos autónomos. Participación política y fortalecimiento de sus sistemas de educación y salud. Apoyo a su economía y sus propios modelos de bienestar y buen vivir. Lo que se les impone es un modelo económico extractivista y depredador, bajo un desfasado concepto de desarrollo que solo provoca destrucción, inequidad y muchas injusticias. En la Amazonía son fenómenos recurrentes la tala y minería ilegal, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, entre otras acciones que destruyen sus hábitats de vida. Incluso, los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial son víctimas de estas amenazas y agresiones permanentes, sin que el Estado brinde las garantías para su protección. El Día Mundial del Folclor es una oportunidad para visibilizar y llamar la atención del Estado peruano sobre las demandas esenciales y postergadas de los pueblos indígenas, por encima de la folclorización de la vida indígena. Cultura Viva regresará en una próxima edición. Locutaron para ustedes Janet Apari y Lourdes García. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva. Volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. Siempre el tiempo queda muy corto, así que llegamos a la parte final de Servindi te informa. Muchas gracias por vuestra compañía a través de las redes sociales y las emisoras comunitarias e indígenas del Gran Abya Yala. A nombre del equipo de trabajo de Servindi, les decimos hasta nuestra próxima edición. Como siempre, compartan y envíen sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.servindi.org. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí hemos presentado Servindi te informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.